Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Una de las luchas que tenemos los predicadores es que uno se debate toda la semana tratando de sacar el mensaje, pero está uno ahí sentado y dice, pero esta sí es la palabra que voy a predicar o no voy a predicar. El problema es que cuando uno termina, uno dice, yo no creo que esa era. Entonces queda uno como en esas luchas. Pero cuando escuché al grupo de alabanza cantar la canción El Yo Soy, yo dije, yo no les había dicho de esa canción, y es una canción nueva, y yo voy a enfatizar mucho el concepto de Yo Soy esta mañana. Entonces sentí como el Señor me dijo, esa es la palabra, debes de predicarla. Una pregunta para todos, pero no es una pregunta de trampa, tranquilo, no, fresco, tranquilos. Ustedes ya están muy prevenidos conmigo. ¿En qué momento de su vida usted se encuentra? ¿Un momento de ascenso o en un momento de descenso? Ascenso, a ver, ¿cuántos los de ascenso? Allá arriba. Otros en un momento de valle, ¿verdad? Otros de descenso en la vida. Los discípulos vivieron una experiencia de ascenso, pero también de descenso. Y ese es el tema de esta mañana, del ascenso al descenso. En Juan se registra una historia muy conocida, lo registraron los evangelios, en varias ocasiones lo registraron, porque fue una historia impactante para ellos, que fue la multiplicación de los peces y los panes. Y usted nota en el capítulo 6 de dónde arrancó la experiencia gloriosa que ellos tuvieron con Jesús allá en ese gran milagro. Eso arrancó en el capítulo 6, versículo 2. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, ¿cuál es la palabra clave ahí? ¿Cuál es entonces qué? Subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Desde ese monte se proyectó el milagro, la bendición y todo lo que ellos experimentaron que quedó registrado. Pero después de que termina toda esa experiencia en el milagro y todos los que conocemos, ¿qué sucedió? Nos vamos al versículo 15. Versículo 16. Del Juan 6, 16. Al anochecer, ¿cuál es la otra palabra? Descendieron. Ascendieron y ahora descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Y estaba como oscuro. Y para acabar de componer, ¿qué? Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba en el mar un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. ¿Y cómo fue la reacción cuando lo ven? Tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto, con gozo en otra versión, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. La vida es ascensos y descensos. Los discípulos tuvieron un ascenso, una experiencia espectacular con Jesús en el monte. De allí la vida se ve clara, se ve espectacular. Los que les gustan vivir en edificios altos y ven montañas y dicen, de aquí la vida se ve distinta. Son esos momentos en la vida que los marcó a ellos, nos marcan a todos, cuando experimentamos sanidad, experimentamos prosperidad, bendición en todos los sentidos. Son aquellos momentos donde vemos la provisión de Dios, multiplica, hace un milagro, nos manda a descansar, descanse muchachos. Momentos en la vida en el cual con el Jesús en el monte nos sentimos tan bien, tan sobrados, tan contentos. Son momentos de lo que vive la oveja. El Salmo 23 es descrito como el peregrinaje de la vida, los estadios de la vida, los estados en los cuales vivimos. Y están estos momentos de la vida en el cual el Señor es nuestro pastor y que sentimos que Él no nos falta en nada. Estamos en lugares de delicados pastos, estamos descansados, pastoreados. Y usted encuentra, hay veces, cristianos, hermanos, y gracias a Dios, y le dice, ¿cómo va? No, bien y mejorando. Pues amén, gracias a Dios, usted está allá próspero, hermano, bendecido en todo, victoria. Amén. Y hay verdad, hermanos, que sí están ahí, están ahí. Otros de pronto no estamos ahí, no estamos ahí. Por eso es muy difícil, uno hay veces en la espiritualidad, juzgar a otra persona, ¿cierto? Pero si yo estoy muy bien, estos días llamé a alguien para que orara por mí, porque estoy pasando por un momento de oscuridad, y lo que hizo fue cuestionar mi fe. Dijo, ¿y dónde está usted su fe? Bueno, hermano, en este momento no tengo la fe que usted tiene. Pero uno quisiera que la oveja se quedara acá y que todos viviéramos la vida cristiana ahí, y que toda la vida cristiana fuera monte y estamos siempre arriba. Pero viene el otro parte de la oveja, que es el otro versículo, que dice que lo va a meter a la oveja, ¿por dónde? Por valles de sombra y de muerte. Y son esos momentos en los cuales el pastor coge la oveja y la saca de ese lugar donde hay pastico y agüita y comidita y tranquilo, y le dice, tenemos que pasar a otro estado. Y son territorios infestados, llenos de lobos, y hay apriscos y hay oscuridad. Y ahí la oveja se siente temerosa, y la oveja se siente angustiada. Los discípulos vivieron una experiencia de monte, pero ahora entran en una locura, que yo nunca haría eso, cruzar el mar de noche y para acabar de componer sin Jesús. Y allá, ¿qué sintieron? Angustia, temor. A veces bajamos y entramos en esos momentos tan, tan difíciles. Y el Señor, alguna lección les está enseñando, muchas cosas que vamos a ver más adelante. Pero en esta aventura arriesgada, ellos muchas cosas tienen que aprender ahí. Hermanos, esa es la vida. La vida es veces momentos donde nos sentimos en la cima de la economía, y de un momento a otro nos puede llegar una quiebra y entramos al valle de la quiebra y de la oscuridad. Pero yo estaba tan bien, me quebré. Por eso la vida, uno tiene que siempre estar calculando que la vida no es siempre vacas gordas. No, es que siempre vacas gordas. No, puede venir vacas flacas. Uno de los problemas con el joven es que el joven piensa que la vida que vive en este momento, de juventud, de fuerza, de dinámica, de placer y de todo, le va a durar toda la vida. Un día vamos a llegar como la ancianita. Ya no vamos a tener la pinta que de antes, la vitalidad de antes, la fuerza de antes. Por eso, en su sabiduría, el papá Salomón le dice a su hijo: acuérdate, joven, hijo, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, porque van a venir días complicados en el cual de pronto toda la comodidad que has tenido no la vas a tener, la salud que tienen de pronto no la vas a tener, y ahí tienes que incluir a Dios en el peregrinaje de tu vida. Acuérdate de tu juventud antes de que lleguen los días malos y diga: ¿qué hice? ¿Por qué no administré bien? ¿Por qué no cuidé? ¿Por qué no invertí bien mi vida? Pensé que la vida iba a ser todo eso, que la vida era solo carnaval, y de pronto no, se acabó el carnaval. Esos son los momentos de donde nos sentimos en la cima de la salud, pero de un momento a otro nos dan un diagnóstico que nos desbarata todo. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Y eso nos cambió la vida. Un día estamos en la cima de un hogar estable y luego estamos en el valle de la separación. Un día estamos en la cima de disfrutar unos hijos y en el tiempo corto vivimos el síndrome del nido vacío. Se fueron, no los disfruté. Hoy disfruta lo que tienes, porque puede ser que mañana no lo tengas. No ahorre un abrazo, no ahorre una oportunidad de bendecir, de abrazar y de afirmar la gente que está al lado tuyo y bendice tu vida. Pero puede ser que mañana ya no lo tenga. Diga: se fue. Se fue el esposo, se fue la esposa. Qué terrible, por ejemplo, es un infarto. Esta hermana estuvo en el primer culto. Es increíble. Él la llevó a ella a un estudio bíblico con Diana. La llevó al estudio bíblico con Diana. Y la dejó y se volvió a la casa a lavar una ropa que había estado pescando. Se sentó en un sofá, cogió el iPad y empezó a leer Proverbios 18, creo que fue 18, 19. Empezó a leerlo y se recostó y se fue. Sí, pero ¿cómo es posible? Si lo vi ahora, ya no está. Pero si me dejó en el carro, ya no está. Se fue. No puede creer. Ay, qué dolor. La hija tirada ahí en el cadáver de su padre: papito, regresa, yo quería que estuvieras en mi grado. Esa es la vida. Está uno ahí en un momento y ya nos vamos. Estamos, hermanos, la vida es oscuridades y luz, tinieblas. Un día estamos en la cima de la fe, vemos milagros como los discípulos y creemos en Dios, y cuántos dicen amén y todo lo puedo en Cristo, y estamos ahí, pero nos viene una crisis y entramos a la cueva de la oscuridad y la crisis de la fe. David, rey, y después está en una cueva llorando. ¿Qué pasó? Elías, Monte Carmelo, milagros, que venga lo que sea. Al otro día está en la cueva. Y el Señor lo encuentra en la cueva de la depresión, de la oscuridad. ¿Qué pasó, Elías? Esa es la vida, hermanos. Los políticos están hoy en día en la cima y creen que ese es su poder y tienen dinero y fama y control, pero no saben que mañana pueden estar en la cárcel. Y mañana están en la cárcel. Subieron, bajaron. Futbolistas suben y bajan. Y hermanos, en esos momentos, mira, por ejemplo, uno sale de la cima de Shalom un domingo en la mañana, ¿verdad? Y uno sale feliz y todo lo puedo en Cristo, contento, la alabanza espectacular, y llega uno a la casa y se le sale a uno la voz porque la comida no fue tan temprano y alzó la voz. Inmediatamente, ¿qué le dicen a uno? Y usted no es que viene de Shalom bien consagradito. Usted no es que es tan espiritual. Entonces uno le entran a uno esas voces: ¡ay! A la cueva. A la cueva. No, sí, de verdad. Una persona me decía a mí: hermano, Imagínese yo levantando las manos en adoración y me encontré con una persona que me dijo: hipócrita, voy a levantar la mano allá. Y en la cueva, ay, si yo soy un pecador, no, estoy mal. Nos llega una noticia el lunes que no hay para el mercado y a la cueva, ¿verdad? Pero no estaba el lunes, todo lo puedo en Cristo. No hay para el arriendo. Subió la pensión del chico. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Ay, hermanos, el terror que le da uno con esos exámenes hoy en día, ¿cierto? A medida que uno tiene más edad, uno le da más miedo de los exámenes, ¿o no? Venga, hermano, es que tengo una sospecha y me gustaría hacerle una colonoscopia, hombre. ¡No! Pero uno de pelado, ¡hágale! No, ya me da como miedito. Venga, queremos ver, examinar el corazón. Esa es la vida, hermanos. Esa es la vida. ¿Están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo? Pues esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Paramos el mensaje ahí? No, pues salimos. Título del mensaje: la depresión del pastor en Chalón. Ahí terminamos. Pero esta historia tiene varios capítulos, varias escenas en el video. Esa es la primera. Están allá atemorizados, aterrorizados, momentos donde no avanzamos, viento contrario, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Y seguramente cuestionamos la fe. ¿Dónde estás, Señor? ¿Qué pasó? ¿Dónde está lo que yo cantaba y creía? ¿Qué ha pasado con mi vida? ¿Qué ha pasado con mi fe? Ante este diagnóstico, ante este problema con mi hijo, ante ese problema en mi hogar, ¿qué pasó? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Dígame, ¿qué hace? A ver, los que vieron el texto, ¿qué hace? Se aparece. ¿Y cuándo se apareció? En el momento oportuno y preciso se aparece. La historia no registra que él se apareció tarde y que ellos se alcanzaron como a hundir y se ahogaron como cinco, pero que Jesús llegó y logró rescatar tres y otro sacó por el pelo. Y el evangelio, título de la obra: Jesús salva tres, se le mueren cinco. Él llegó preciso en el momento preciso. Y mire, hermanos, hay momentos en los cuales usted humanamente no puede salir. Por más que reme, por más que luche con sus fuerzas, ¿cómo salgo? ¿No bendice usted al Señor en los tantos momentos de su vida donde se te apareció preciso en el momento preciso, antes de que te ahogaras? Digo, Señor, ¿cómo? Llegó para el mercado, llegó para el arriendo, llegó para la salud, llegó para mi crisis. Cuando ya tenía el agua en el cuello, que ya no veía salida, llegó. Apareció una cuerda de amor que me la extendió a mi vida. Estaba mirando en esos días una película, una parte de una película de una tormenta terrible en el mar de unos pescadores. Y venían esos tsunamis y estaban ahí debatiéndose, y algunos lo cayeron ahí con el salvavidas. Era una tormenta tenaz. Y vino un helicóptero, y de esos helicópteros, de esa gente especializada, de esos norteamericanos que se meten allá y se arriesgan en medio de la tormenta con el helicóptero, los tienen, y tiraron una cuerda, tiraron unos salvavidas para sacarlos. Y yo decía: Señor, ¿cuántas veces eso es lo que has hecho conmigo? Me has sacado. Y llegó preciso cuando sentí que ya no podía. Y él se aparece para decirles: muchachos, yo soy el Dios del monte, pero también soy el Dios de la oscuridad. Yo también meto en las oscuridades donde estás, en las cavernas donde estás, para sacarte de allá. Yo estoy en toda parte. Él es el Dios omnipotente que se mueve en todos los momentos, en todos los lugares, y nos conoce perfectamente y sabe la tormenta que estamos viviendo. y se aparece y dice: y estoy aquí para rescatarlos, aunque muchas veces nos sentimos que no llega, que estamos solos en esta oscuridad. El tiempo de Dios es el tiempo distinto al nuestro. Él maneja el Kairos, yo manejo Cronos. Y cuando María y Marta vieron que Jesús se demoraba en el Cronos de él, dijeron: Señor, llegaste tarde, se murió. Pero para el Señor es Kairos, no es tarde. Todo lo hizo perfecto en su tiempo. Todo lo hace perfecto en su tiempo. Él no llega tarde, aunque uno sienta que no puede. Este versículo me ha llegado mucho, es muy fresco esos días. 1 Corintios 10:13. Porque él dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba o lucha o dificultad que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. A los que somos hijos de Dios, nada sale del control de Dios. Y cuando Él se aparece sobre las aguas, le dice: yo estoy en control. No lo dejaré pasar por una experiencia que no pueda resistir. Le llegó a tiempo a Abraham, ya con el cuchillo en la mano, ahí intervino. Le llegó a tiempo a David. Le llegó a tiempo a Daniel cuando llegó a la fosa de los leones. Le llegó a tiempo a muchos de ellos cuando veían que ya no podían más. Ahí intervino. ¿No bendice al Señor usted por esta palabra? El Señor dijo: mi hijo, yo, aunque pase por el fuego, no lo voy a dejar tostar. Puede ser que salga morenito porque medio se quemó, pero tranquilo, hermano, no lo dejo chamuscar. ¿No le parece una bendición? Diga: tranquilo, yo lo saco. Ahí se metió, pero sale. Aunque esté en esa tormenta, que diga: Señor, va a venir la ayuda, el pronto auxilio en medio de la tribulación. ¿Usted lo cree o no lo cree? Aférrese, aférrese a esa palabra y a esas promesas, que llegará a tiempo, llegará la provisión, llegará la provisión para su necesidad, para el problema que viene, porque el que ha prometido venir, vendrá, ¿y qué? Y no tardará. En su tiempo llegará. Y el Señor tiene su propósito. Aunque te metas allá y te metiste en una situación donde todo el mundo te critica, te cuestiona, pero ¿cómo te metiste a cruzar el mar? Y en la oscuridad, y sin Jesús. A veces uno se mete y dice: ¿qué hice? Porque es que la oveja, una de las características de la oveja es que es bruta. Y digo: Señor, ¿por qué me metí? Pero el Señor dice: mi hijo, pero ahí estoy para rescatarlo. Ahí estoy para rescatarlo. Y a veces nos metemos en Jesús, y nos metemos en proyectos, y nos metemos en cosas, y la gente nos cae encima. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué esa embarrada? Hermano, yo confío en la misericordia de Dios, que Dios tornará las cosas malas para bien, y Dios cumplirá su propósito en mi vida. A pesar de, hay que creerle a Dios. Señor, yo creo que tú puedes hacer algo acá, y me puedes restaurar, y me puedes sacar otra vez, y me puedes dar una oportunidad. Como cantaron ellos hoy acá: bendigan al Señor, porque nuestro Dios es un Dios de terceras oportunidades. Pedro, me amas. Venga, yo quiero reorientarlo otra vez. Le llegó a tiempo para reorientarlo. Mira, métete por acá, por ahí vas mal, estás desubicado. Ese es nuestro Dios, que viene ahí en esos momentos. Pero yo sabemos que en medio de esas crisis, ¿cuántos de ustedes recuerdan cómo se tomaban las fotos anteriormente? Porque soy chico de esta generación y saben qué es eso. ¿Saben cómo me tomaban las fotos? Yo tenía una cámara, era una pechuguita así grande, pesada. Y esas fotos, cuando yo las tomaba, ¿qué hacíamos uno? ¿Se acuerda qué hacíamos? Metíamos un rollo. Y ese rollo, para revelarlo, ¿cómo, qué hacían ellos? Lo metían en un cuarto oscuro y le metían líquidos y todo, y lo colgaban allá y decían: no, todavía no se parece, hay que volverlo a hacer. Todavía no sale con pelo, hay que sacarlo con pelo. Y bueno, van otra vez y lo cuadraban hasta que salía la foto. En los tiempos de oscuridad que muchas veces entras en tu vida, Dios, el Señor, está formando el carácter, la imagen de Jesús en tu vida. ¿Usted lo cree o no lo cree? El Señor está trabajando. Hijo, estoy formando tu carácter. Te estoy pasando por esta crisis porque quiero que conozcas mi santidad, conozca mi carácter, crezca la imagen de Él. Y yo sufro y me angustio, pero el Señor está ahí en control. Salmo 145. Mire, muchas son las aflicciones. Lo conocemos, ¿verdad? Que dice: muchas son las aflicciones del justo. Pero repita conmigo: ¿pero qué? De todas. De todas. ¿El Señor lo ha sacado usted de muchas o no? Bueno, si no, no estaría acá. Por eso, porque estamos acá. Y estamos acá no por nuestras fuerzas, no por nuestra capacidad, sino por la bendita gracia y la misericordia de Él, porque Él hasta aquí nos ha traído y nos ha sustentado. Esa ha sido su misericordia. Hasta aquí lo ha hecho. Yo digo: Señor, ¿cómo es tu gracia que se extiende para mi vida? Cada día. Por eso el Salmo 145 dice: sostiene, dígalo, repítalo conmigo: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Qué bendición, ese es nuestro Padre, el carácter de Él. Me fascina el Salmo 116 porque es la experiencia, no de esos que están siempre en el monte, la experiencia de un hombre que vivió monte y valle y deja un registro. Y su registro comienza diciendo: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Dije: ese es el registro que voy a dejar de él, del carácter de él. Y él relata su experiencia. Su experiencia de valle, de oscuridad. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. No ni entiende un lenguaje de estos, como cosas diabólicas que venían del lugar de los muertos. Lo ligaron y estaba en angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda los sencillos. Diga: estaba que yo postrado y que me salvó, me sanó, me restauró. Bendigan al Señor, démosle un aplauso de adoración a Él, porque Él lo hace, Él lo hace. Estaba yo y me sacó. Esos son los registros de hombres de carne y hueso, no de super espirituales. No, esto es lo que yo viví. Viví cima, pero me caí. Entré a una experiencia terrible en mi vida, pero ahí el Señor me sacó. Es el testimonio que dejemos, tenemos que dejar a los demás. Por eso Jesús, tan humano, tan en, ¿cómo nos dejó registros de sus luchas? Mi alma está triste hasta la muerte. Pero Jesús vino a aparecerse a tiempo para ellos. Pero la segunda razón por la cual Jesús viene, que a mi forma de ver es la centralidad del texto. Jesús tiene un propósito central con los discípulos, y es que viene a revelarles su gloria, su identidad. Y se dan dos momentos cruciales en esta aparición. El primer momento que se da es que en el versículo 19 dice: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que estaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y ese Cristo que ellos ven, ¿qué les produce? Miedo. Pero viene la otra escena de la revelación, de la aparición. Mas él les dijo: yo soy, no temas. Y cambia la escena. ¿A cómo cambia? Ellos entonces con gozo lo recibieron. ¿Y resultado es cuál? Llegan al puerto, llegan al lugar donde debían de ir. Dos escenas. La primera, la aparición para ellos en su mente de un fantasma. Porque eso dice otro de los evangelios, creían que era un fantasma. ¿Qué es lo que vemos? Se asustaron. Pero cuando les habla, cambia la escena. Nosotros vivimos mucho una cultura de las revelaciones de los milagros sin voz. Eso es la cultura de América Latina. Nos llegó un Cristo sin voz. Entonces fue el Cristo de la superstición, del milagro, de la cosa fantástica. Pero no hubo voz. Hoy en muchas iglesias hay mucha cosa espectacular, pero no hay voz. Y mucho de esta experiencia religiosa está fundamentada en temor, en culpas, en cosas que nos piden, en cosas que nos exigen. Pero él no habla. Entonces uno dice: ¿tú viste el milagro? Sí lo vi, pero él habló. No me habló. Hubo palabra. Y el Señor lo que hace a los discípulos es llevarlos del milagro a que lo conozcan a él, y lo conozcan como el yo soy, el preexistente, el eterno. Es la palabra con la cual Moisés va y enfrenta a Faraón. Y Faraón, como él mencionaba acá, le dice: bueno, ¿y quién lo mandó usted acá? Dígale que el yo soy lo mandó. El yo soy es la palabra en hebreo difícil de realmente, no hay una forma de interpretarlo. Lo más acercado es el preexistente y el eterno. Pero en hebreo es el Yahvé. El Yahvé fue el nombre tan sagrado para Dios que los judíos decidieron no utilizarlo por lo sagrado y utilizaron otros nombres para referirse a él: Elohim, el Shaddai, otros nombres, Rafa, pero no Yahvé. La traducción para nosotros en español más cercana es Jehová. Pero es el nombre sagrado de él. Y lo que el Señor le está queriendo decir a los discípulos es: la fe de ustedes no descansa en las circunstancias y en las situaciones que están viviendo en la vida. La fe de ustedes descansa en aquel que lo hizo a usted y que tiene control de su vida, el eterno Dios que vive por los siglos de los siglos. Eso es lo que les está diciendo. Mi fe no puede descansar en que me hizo un milagro o no me hizo un milagro. No, mi fe descansa en aquel que, a pesar de la oscuridad, a pesar de lo que vivo, él está en control. Por eso viene caminando sobre el mar, porque él está en control. Aunque no lo vea, aunque esté en oscuridad, descansa en la palabra de autoridad que él dio: yo soy. A ver, ¿cómo lo ilustramos mejor? Supongamos de que usted, señora, es su nombre, la niña, ¿cómo se llama la niña? Natalia. ¿Natalie? Y que usted, su papá, se llama Bill Clinton. Natalia Clinton. Entonces, un día Natalia crece y se va para un banco y pide un préstamo. Entonces le dicen: ¿y usted qué tiene? No, es que estoy quebrada. Y préstame la plata. ¿Y cuál es su respaldo? Ella dice: es que yo soy Natalia Clinton. Natalia Clinton, para la cédula. No, la cédula, ¿cómo así que es Natalia Clinton? Entran los computadores. Sí, señor, llaman al señor Clinton. ¿Y qué dice? A esa china dele lo que sea porque tiene un respaldo: mi nombre. El Señor es quien respalda nuestras vidas. Aunque estés quebrado en la situación que estés viviendo, él te da respaldo. El Señor de señores y el Rey de reyes es tu papá. es tu padre. Dice, yo te respaldo. Tranquilo, mi hijo. Yo te respaldo. Y eso es lo que les quiere comunicar. El nombre de Él, que es respaldo. Y por eso más adelante el Señor le dice a los discípulos: vayan en mi nombre. No como un fetiche, no como algo que usted repite. Ha construido una relación con el Padre, Hijo, y sabe quién es su papá. Y por eso vayan en mi nombre, y en mi nombre echarán fuera demonios, usarán la autoridad en mi nombre. Mira, el respaldo vale mucho más que cualquier otra cosa. Respaldo y respaldo. Y úsenlo. Ahora, el Señor, ¿a dónde los quiere llevar a ellos? A mi forma de interpretar es: yo quiero que ustedes vivan cautivados, no del milagro que vivieron. Que no me busquen a mí por eso, porque el día que se parece el milagro sin la voz, me dejan. Yo quiero que ustedes vivan cautivados de Él, que lo conozcan a Él. Moisés fue una persona que vio todos los milagros sobrenaturales allá en Egipto. Pero llegó un momento en su vida en el cual él quiso algo más. Y él llega a un momento en el cual tiene una confrontación con Dios tremenda, allá en Éxodo 33. Y ya ahí no pide un milagro. ¿Sabe qué pide él? Muéstrame tu gloria. Yo quiero es conocerlo a Él, cautivarme de Él, de tal forma que tú puedas decir: Señor, si me das o no me das, tú eres la razón de mi existencia, y te amo, Jehová, porque eres mi Dios y mi sustentador. Eso es. Allá nos quiere llevar, allá quería llevar a los discípulos: conozcan al Yo Soy. Por eso, mis queridos hermanos, les quiero decir una cosa. Cuando usted tiene un Cristo sin voz, porque su experiencia religiosa se reduce solamente a venir un rato a una iglesia, pero usted no escucha su voz en su diario vivir, entonces, ¿en qué cree? ¿Cree en un fantasma? ¿En qué está creyendo? Pero si la fe mía está construida en una relación personal que tengo con su palabra, que me habla todos los días, esta palabra es la que me mantiene vivo, a flote, enfrentando las tormentas de la vida. Él ha dicho: el cielo y la tierra van a pasar, esto se va a sacudir, todo, pero todo pasará menos mis palabras. ¿No le parece una bendición? Créale. Pero construya una relación con la palabra. Es triste el religioso que en la semana ni la toca. Cuando te venga una tormenta, ¿de qué te vas a agarrar? ¿A qué vas a echar mano cuando te venga un valle de oscuridad? Te viene un diagnóstico, ¿qué cree usted? A mí me dijo una amiga hace unos años, una experiencia tremenda, una muchacha joven, perdón, me llamó, somos buenos amigos, la quiero mucho, y qué devastadora la noticia. Le apareció un tumor en el hígado, joven ella, y ella viene de una familia cristiana, no viene aquí a la iglesia, y quería que estuviera con ella, y me dijo: pastor, ¿qué hago? ¿Cómo oro? Y yo le dije: la verdad, yo ni sé tampoco cómo orar. No sé cómo orar, porque si yo de pronto oro, la declaro sana en el nombre de Jesús, y al otro día se muere, entonces el pastor mejor piérdase. Piérdase, porque el tipo dijo que era. Y eso pasó. Yo conocí una familia que llegó aquí devastada, vinieron de otro lugar, porque ellos amaban a su madre con toda su alma y corazón, como uno ama a la mamá. La mamá se le enfermó, y allá en ese lugar le hablaron y le dijeron que la enfermedad no era para muerte y que ya no iba a morir. Y resulta que la señora murió. Esa gente perdió la fe, entraron en una crisis muy grande y vinieron acá otra vez al tiempo y a recuperar y crecer en su fe nuevamente. Yo le dije: mira, yo no sé cómo orar. Por eso es que uno, en muchos casos, mejor retirarse a orar para saber cómo orar. A un amigo mío le pidieron una vez que hiciera una oración en un auditorio y le dieron una oración de 2 minutos. Y tenía que orar en un auditorio de 25,000 personas. Y él me contó que se retiró 3 días en ayuno y oración para orar, para que Dios le diera una oración de 2 minutos. Como a los 2 años estuve con él en otra conferencia, en otro lugar, en otro país. Y me llamó mucho la atención porque se me acercaron unas personas y me dijeron: ¿usted es amigo de ese señor? Le dije: sí. Este no fue el tipo que oró en tal conferencia. Uy, qué oración, qué impacto. Pues saber orar. ¿Cómo oro? Entonces, yo le dije a esta hermana, yo le dije: mire, hermana, yo le voy a retar a usted que usted tenga un tiempo personal a solas con Dios y pídale a Dios qué quiere con tu vida y cómo debe orar. Y dele, y que Dios te dé una palabra para enfrentar esa crisis que estás viviendo. Y Dios mismo te va a decir sí o no. Porque mire, hay personas que se los quiero decir de los misterios de Dios. Hay personas que la tienen clara y saben que se van a ir. Esta hermana que su esposo se le infartó, imagínense ustedes que ella estaba contándole una historia en el grupo bíblico con Diana. Estaba contando una historia de lo que, una experiencia que había tenido con su esposo. Estaba contando la historia. Ella sintió una noche que estaba él acostado, están acostados. Ella sintió que hizo así y se salió. Ella empezó a ver que se levantaba y vio a su esposo ahí en la cama. Y ella dijo: Señor, me estoy muriendo. Y el Señor le dijo: sí, te vienes conmigo. Y ella dijo: no, Señor, yo no lo puedo dejar, yo no lo puedo dejar, Señor. Él me necesita, no, yo no lo puedo dejar, Señor. Entonces el Señor le dijo: ¿se quiere devolver? Le dijo: sí. Dice que ella sintió que volvió dentro del cuerpo y hizo así, otra vez, y quedó sentada. Y quedó paniqueada la señora. Entonces el tipo seguramente lo despertó y le dijo: ¿qué le pasó? Imagina quién le cuenta. Y, ¿pero qué le pasó? Y yo: no, es que tuve una experiencia. Hasta que le contó. Y cuando le contó, el tipo le dijo: ¿y usted se devolvió? Yo no me hubiera devuelto. No, yo me hubiera ido, porque yo me quiero ir con mi Cristo. Le estaba contando eso a ella cuando entró el telefonazo. Se murió. Se fue con él. Hay personas que la tienen clara y hay personas que saben, que están listos, la tienen clara. Otros no. Por eso para cada caso es distinto y hay que pedir una palabra de revelación de Dios para su vida, para que esa palabra te sustente y digas: Señor, tú me has dado una promesa, me has dado una palabra y yo con esto me sostengo. He ahí que fue la palabra, el Cristo con vos, y cuando Él les habló, ¿qué sucedió? Cambió el panorama. Vino gozo, lo entraron a la barca y la barca llegó al destino correcto. La historia no registra que Jesús se perdió con los discípulos en la barca por 15 días y casi no lo encuentran. No, Jesús llegó con ellos. Que usted va a salir, sale. Si ese es el plan y el propósito divino, y te llevará al puerto, al lugar deseado e indicado. Que llega, llega. ¿Lo cree o no lo cree? Llega, llega. Que estás en el valle, subirás. Mire, yo estaba en momentos en mi vida en el cual digo: mire, Señor, si tú no intervienes, yo no puedo. Si tú no me sacas, yo no salgo. Pero dice: pero yo lo saco, yo lo llevo y llegarás. Esa es mi fe y mi confianza, de que todos nosotros acá, en medio de todas las tormentas que pasemos en la vida, llegaremos un día al puerto de la eternidad. ¿Usted lo cree? ¿Cómo así que no? Dígale al de enseguida: vas a llegar. Anímelo. Dígale: vas a llegar. Allá vamos a llegar. porque Él ha prometido nunca abandonarnos y nunca dejarnos. Jesús se aparece en medio de la tormenta, camina sobre el mar y les dice: yo estoy en control. El Señor no nos ha abandonado. Y aunque todos los demás pasen de largo, Él no pasa de largo. Cierra tus ojos por un momentico y oremos al Señor. Dele gracias a Dios por esa palabra. Si Él te ha hablado, bendígalo. Si esa palabra usted le puso cuidado y llegó a tu vida, bendiga al Señor. De pronto fue una palabra precisa para tu vida. De pronto estás en la montaña. Puede venir una oscuridad. Puede venir un valle. Pero si estás en el valle, sepa que vas a salir de esa tormenta. Y voy a animarte, hermano, que ore al Señor. Tal vez deja que otros te ministren, te acompañen. Y pasa aquí adelante, y si quieres ministración y oración, y dígale: Señor, estoy en un momento difícil de mi vida y necesito tu ayuda. Necesito fortalecer mi fe en este momento. Tal vez esta es una palabra de preparación para tu vida. Para un momento que pueda venir inesperado, un diagnóstico, una situación que no esperaba. ¿Y cómo lo manejo? ¿Qué hago, Señor? Tú, mi querido hermano, que estás en el monte y piensas que la vida va a ser solo monte, prepara tu fe. Construye una relación profunda con Él, porque no va a ser la superstición o lo superficial lo que te va a sostener. Va a ser tu sólida convicción en la palabra, la sólida convicción en las promesas, en el carácter de Él, que es santo, que es poderoso, que está en control. El Dios eterno. Muchas son las aflicciones del justo, mi querido hermano. Hay momentos tan difíciles en la vida. Pero tienes que fortalecerte. Por eso el tiempo que hoy inviertes en la palabra y la oración es preparación para esos días también difíciles. Pero el Señor hoy te ha dado una palabra y te ha dicho que aunque todos te abandonen, Él no pasa de largo. Él te ha visto en la cueva, Él te ha visto en la oscuridad, Él ha visto tus lágrimas. Él es Jehová, tu sanador, tu sustentador. Él es Jehová, Yahvé, tu proveedor. En el momento más crítico de tu vida, Él va a venir. Y Él ha venido a tantos de esos momentos para ayudarte y sustentarte. Hay veces los líquidos del ácido para que salga mi imagen duelen. Y hay veces gritamos en angustia: ¿por qué esto me ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué entré en esta oscuridad cuando todo salía tan bien? ¿Qué me quieres enseñar? Estás formando tu imagen en mi vida. ¿Y cómo me duele? ¿Cómo me duele estar allá en el horno? cómo me duele estar en el yunque. Para que un día la gente vea tu vida y vea a Jesús muy tallado, muy marcado. Conociste al Yo Soy, al Eterno y el Soberano, el que está en control. Gracias, Señor, porque los pensamientos que tiene acerca de mí son pensamientos de bien, de paz y no de mal, para darme el fin que espero, para llegarme al puerto deseado. Porque entonces clamaré y le buscaré, y lo hallaré porque le buscaré de todo corazón. Ay, Padre, prepáranos, fortalécenos. Estas palabras son tan lacerantes para el alma que yo mismo me conmuevo en mis entrañas, porque me da angustia. Ay, Señor, uno dice, ¿hasta cuándo? ¿O de qué me estás preparando y para qué? Pero yo te bendigo, Señor. Extiende un lazo de oración y de amor para tu hermano, tu esposa, tus hijos. Y dígale, Señor, prepárale, fortalece su fe. Bendígale, extiende una oración y dígale, Señor, sustenta a mi hermano en esas angustias que vive, en sus crisis de fe, en las oscuridades del alma en que entramos muchas veces, Señor. Padre, pastoreale. Guarda a nuestros hijos, Señor, porque debaten su alma y su vida en unos mares de angustias, de tormentas, de pasiones, de droga, de seducción, de oscuridad. Y se debaten allá. Padre, oramos. Oramos que la fe, lo poquito que ellos tienen o han encontrado, eso les sustente. Y que no se hundan completamente. Que envíe ayuda desde el santuario y le rescate allá donde ellos se debaten en esas tormentas. Señor, ayúdales. Ayúdales, Padre, estos pequeñitos que salen a un mundo tan difícil y complicado. Padre, nuestra confianza es que tú lo harás, que tú los cuidarás, porque nosotros no podemos. Nosotros con nuestras propias fuerzas no podremos garantizar que lleguen al puerto seguro. Pero confiamos, Señor, en tu misericordia. Confiamos de que tú lo harás, que tú los cuidarás. A ti, Señor, sea la gloria y sea mi alabanza y mi gratitud por ayudarme, oh Padre, a exponer esta palabra en medio de mis tormentas, de mis oscuridades, en medio de las cuevas que a veces tengo que predicar. Gracias porque eres mi sustentador. Bendigo tu nombre. Bendigo tu nombre. A Él la gloria, Señor, y a Él sea nuestra alabanza. Al Yo Soy, majestuoso, poderoso, invencible, nombre de autoridad. Bendito sea, Señor. Gracias.